Vamos en el mismo vagón del tren. Solo destino, el esplendor. Próxima estación, evolución. Cuesta abajo, cuesta arriba. ¿A dónde nos llevan las rieles de la vía? Yo me bajo del tren y me llevo mi vida. También puedes seguirme si quieres tus mentiras. Celebrar su reaparición, el hermano mayor. mayor, le di una lección. Pocas veces celebro con él sus conquistas y victorias. Cuando derribaron las murallas, el padre y los hermanos acordaron persistir unidos desde el amanecer. Siento un yo cada vez más humano hasta el final. ¿Quién elige su bien? Respetando el mal, y sobrevuela la tristeza y la adversidad. Quien resurge de las aguas para volar. muy alto hasta rugir. Desde la espesura confronta sus ataduras, en las calles ya comenta que criatura es un niño aún. Con 13 años se conecta con el sol. De 6.000 años él sabe, sabe que está allí, sabe, sabe. Cuando prende fuego a su jardín, sabe, sabe. Está en lo alto, llega muy alto. Solo vive para reír. fondo de un pantano. Surge una flor que es inspiración. Se eleva a la luz y a la vida, buscando una salida. Es una exploración interior, una búsqueda del viento. Para apaciguar a su mundo de horror. Luego de la noche amanece despacio para soportar toda la belleza que irradia la flor. Para preservar alguna pureza en su mundo de horror. Fue la promesa de la flor. Suena un destello en la oscuridad. Crece la flor, llena la noche de complicidad. El pantano está lleno de semillas. Pupilas dormidas verán el día, no se contamina. Y en la mañana llega el sueño del alba, las purifica desde adentro hasta provocar la calma que se expande como un sol, como una montaña que arde en su interior. Crece la flor. Suena un destello en la oscuridad. Crece la flor, llena la noche de complicidad. Crece la flor. Crece la flor. Crece la flor. cerca, a las afueras. Un aeropuerto en lo profundo, una autopista a un mundo futuro. Cuando crece la marea, se agita la tierra, elevan sus sentidos hasta cambiar su destino. Él solo quiere volar. Apunta sus sueños hacia la verdad. Es un paraíso, un mundo futuro. Salir del mar y romper con el muro. El tiempo no existe, la mente suprema. El día es oro, si vale la pena. Hola melómanos, soy Crystal Habit y es todo un gusto poder acompañarles y compartirles las canciones que me han inspirado a componer mi música. Este DJ set fue grabado en vivo en el evento Melómanos del sello discográfico Paraíso Modular en la tienda Viva Cerveza La Carolina, que está ubicada en la ciudad de Quito. Aquí empezamos. Saturday night. going to buy myself a bill. Change the way all my blue. I'm going to buy myself a bill. Change the way all my blue. Going to the liquor store. Get me a jug of booze. Broad daylight. I'm gonna drink, drink, drink, drink the whole night low. I ain't gonna stop until my blues are gone. I'm gonna buy myself a bill. Change the way all my blues. Gonna buy me a hunk of song. Live until broad daylight. Stop and take my blues. I'm gonna buy myself a bill. Change the way all my blues. Gonna buy me a honky tonk. Live that broad daylight. Early time, early time. Make me feel alright. Early time, early time. Make me feel alright. Well, Lena, she's a punk rock girl. She got singing hands to work. She's the last to leave and the first to fight. She knows how to spend a great night. I love her then, do I love her now? Was it just the way that she showed me how? One thing for sure in this mixed up world, I can't resist the rock and roll girl. Betty Bang, well strong, dope, sweet, sweet. Well, I go, I wanna leave something to let the whole world know that the rock and roll daddy has done my stone. But it's gonna keep rocking on after I'm gone. Roll on! Well, when I die, don't you bury me a tower. Just hang these bones up on the wall. Beneath these bones, let these words be seen. The silver burning gears of the popping machine. Roll on! Roll on! Hey, I went about tomorrow just to think about the night. My bones are getting restless, gonna do it up right. A few more times around the hardwood floor before they turn out the lights and I close the door. Roll on, roll on, roll on, roll on. Rock on, rock on, rock on, rock on. Bop on, bop on, bop on. Well, there's still a lot of rhythm in it, rock and roll.